Estudio Urbano, un espacio de capacitación y formación centrado en la industria musical. El único estudio de grabación gratuito para todos los géneros y formatos musicales. Estudio de grabación, cursos y talleres, ciclos de música en vivo. Presenta su columna Sonido Inminente, descubriendo los proyectos musicales que hacen latir la ciudad. Para desestructurar. Así como indicó nuestra cortina, damos inicio a este bloque de Estudio Urbano a cargo de Nahuel Bailis. Muy bien, sí. Ya tenemos, contanos un poquito, porque ya tenemos acá a la invitada de la noche. Así es, tenemos a la invitada que ahora en unos instantes vamos a decir de quién se trata. Uh-huh. Pero bueno, es la segunda columna del año de Estudio Urbano. Columna que debería interesarle a todo aquel a quien le importe la escena independiente, ¿no? Los artistas que hacen algo fuera de un circuito más comercial. Uh-huh. Y entonces Estudio Urbano tiene ciertas propuestas que están muy buenas y las quiero comentar. ¿Puedo? Por favor. Bueno, les voy a contar entonces que en junio comienza Sonido Inminente, que es un ciclo de música en vivo con entrada libre y gratuita, atención con esto, que tendrá lugar en Espacio Cultural Carlos Gardel, esto es en Chacarita, uh-huh. Olleros 3640. Esto está organizado por Estudio Urbano y AMIA Joven. Bueno, ¿qué artistas van a estar? Les digo las fechas, son todos los miércoles de junio, y les comento qué artistas van a estar entonces tocando. Sí, vayan tomando apunte, y si no, bueno, va a estar todo en nuestro Facebook de Ofrendas Urbanas publicado para que puedan ahí recurrir y chusmear. Exactamente, porque por ahí algunos no los conocen, a otros sí, dicen, uy, mirá, va a tocar fulanito de tal en este ciclo. Bueno, entonces, miércoles 7, Todopoderoso Popular Marcial y Betty Confetti, uh-huh. que es quien nos visita y está aquí mismo, pedimos un aplauso para ella, entonces, ¿puede ser? Bienvenida. Gracias. Verás. Hola. Bienvenida. Yo voy a ir a esa fecha. ¿Vas a ir? Muy sí. bien. Bueno, yo espero que también. Pero les cuento antes de hablar con Betty, que hay el miércoles 14. Tapones de Punta Brass Band, Killer uh-huh. La Rosa. También voy. ¿Vas también? Sí. Muy bien. Yo voy a ir a la del miércoles 21. Julio y Agosto, una muy linda banda. Ay, ahí vamos juntos entonces también, porque esa me gusta. Muy bien. A Yelén Seches, que la verdad no la conozco, pero la conoceré ese día. No, yo tampoco. Y último miércoles del mes, Churupaca. Y Morada de Pájaros. Entonces, repetimos todo esto en el ciclo Sonido Inminente en la Casa Cultural Carlos Gardel, Olleros 3640. ¿Está bien? Está clarísimo. Muy bien, y ahora sí, entonces, ¿cómo estás, Betty? Bien, muy bien. Llegando de clases y nada, acá muy cómoda. Con muy una bien. Sonrisa, como sí, se te sí, ve sí. usualmente en los videos también. Y tiene un instrumento, por supuesto, así que en breve va a estar seguramente cantando algo. ¿Qué es? ¿Es un cuatro? Es un cuatro venezolano. Muy bien. Que ya en realidad en la banda ya no tocó más el cuatro. Ya estoy tocando el güiro y hay como otros instrumentos. Pero bueno, hoy aportar algo a la noche, traje el cuatro. Muy bien, buenísimo. Bueno, y vos haces cumbia desde hace un tiempo, te atrapó sí. la cumbia y lo tropical. ¿Y cómo llegaste a eso siendo inglesa? ¿Cómo te interesó? ¿Cómo pasó? Y vino con el lugar. No con sé, el lugar. Yo me mudé acá hace 11 años. Ajá. Y nada, como que iba escuchándolo en la calle, o sea, iba escuchando el ritmo y... Pero tardé un montón de años en darme cuenta lo que era. Iba preguntando a mis amigos y a mis amigos en esa época no les gustaba mucho. pero yo estaba fascinada. Hasta que un amigo me regaló como un disco de La Chiche Peruana, con Los Mirlos, esas bandas, Juan Eco y Scott. Sí. Y ahí quedé como enamoradísima. Porque ahí hace como una fusión con es algo más como rock. Yo venía más del lado Ajá. rock. Claro, tiene una cosa psicodélica, digamos. Que, uh-huh. Sí, total. Y ahí empecé a escuchar a Gilda y ahí caí más así en el género y nada. Fue como un viaje de ida. ¿De entrada hiciste tus temas o hacías primero versiones? No, sí. empecé a tocar cumbia en realidad porque de repente encontré que me salían un par de cumbias, así, fue como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Pero bueno, aprovecho porque estaba tanto te gustaba que se te salían por claro, por, o sea. sí, es como que lo absorbí y se ve que me salió de esa forma. Ajá. Así que fue como que un enamoramiento espontáneo y me salió así y nada, seguí, tuve mucho apoyo de amigos diciéndome, a ver, y esto está buenísimo. Y otros amigos que vinieron a tocar, o sea, empezamos zapando en la terraza y de a poco como tocando con más seriedad y nada, después tomó forma. Tomó forma y muy importante. De hecho, tocaste en un montón de lugares y llevaste esto a, por ejemplo, a otras latitudes en donde no tienen seguramente un fenómeno parecido. Sí. ¿Cómo es la reacción en otros lugares cuando escuchan cumbia? Claro, tuvimos la suerte cuando saqué el disco en el 2012. Tuvimos la suerte de poder viajar a Alemania. Uh-huh. Nos invitaron a un festival allá. Fue pleno invierno, 5 grados bajo cero. Llegó esta bandita de Argentina como para traer lo tropical y la verdad que fue una bomba, fue como entraron hermoso. Todos en calor. Sí, fue realmente así, como que entraron todos como que en sus abrigos así de un metro de profundidad. Y nada, a bailar. Y les sorprendió, se llenaron de ¿lograban alegría. Bailar de cumbia? Sí, hubo un lugar en donde para mí bailan mejor que los argentinos. Ajá, wow, bailaban, mira. Era evidente que era gente que conocía ya claro. la cumbia colombiana y claro. bailaban así como muy, muy bien. El resto de los lugares era como que hermoso ver como los nuevos bailes que se inventaban para tocar, para escuchar. Sí, claro. sí. De un pie a otro o cualquier otra cosa. Pero la recepción fue muy, muy linda. Buenísimo. ¿No? O sea, nos quedamos con muchas ganas de volver. Uh-huh. Pero bueno, por lo pronto, como era más una cuestión de estar tocando por acá. Muy bien. Bueno, le contamos a la gente que nos escucha que en este momento está entrando Julián, percusionista de Betty. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mirá, llegó Julián. Y trae todo un set acá con el que tenemos muchas ganas de escuchar, ¿no? ¿Qué son? ¿Dos bongos? Es un bongo con un par de cueros. Un cencerro. Un cencerro, una campana y un güiro invisible. ¿Un güiro invisible? Un güiro invisible. ¿Se los escucha? ¿Suena? Vamos a hacer lo posible porque se escuche. Ajá. Ustedes me dirán. Bueno, ¿tienen ganas de tocar algo? ¿Qué querés tocar? ¿Vas a dañar al estudio? No, no, para nada. Para ¿Tenés nada. Que armar Vamos un poco a más? Una especie de prueba acá. Bueno, acá. Llegó el güiro. ¿Podemos blanquear de qué se trata? ¿Puedes capaz tenerlo? ¿Hacerlo sonar? No, ¿rallador no, de queso, señores? Ah, okay. Va a estar excelente. Todo bien. Muy bueno, bien. Vale aclarar que también hoy en día él toca las congas en la banda. Ajá. Pero trajimos como que es nuestro set, claro. Muy bien. Aparte son un montón de músicos, ¿no? Somos 10 cinco. Músicos. ¿Cinco? Ah, en un momento éramos 10 y después como que se fue complicando. Entonces, claro. Ahí nos reducimos a 2, salimos a 2 a tocar un año. Y después empezamos a sumar de vuelta y con bien. Un sonido mucho más como cumbia, como fuerte. Uh-huh. Ahora está re bailable. Bueno, ¿qué podemos escuchar ahora? ¿Qué querés tocar? ¿Chico Fantasma? Dale, chico. Lo único que necesito es el jabón y el agua para lavarte de mi cuerpo. Lo único que necesito es el jabón y el agua para lavarte de mis recuerdos. Vos me regalaste rosas, vos me trajiste perfumes, vos andás en la venta del amor, engañándome con esas cosas. fantasma. Tiene un auto, él tiene un plasma, él tiene para hacerle la chica fantasma. Tú tienes un auto, tú tienes un plasma, tú tienes para hacerme la chica fantasma. Estaba escuchando la letra, ¿no? Que bueno, es una de las canciones por lo menos más vistas de las últimas de tus últimas producciones. Y pensaba que, ¿cómo manejaste esa tensión que en cierta forma existe entre la composición musical de la cumbia y la letra, ¿no? O el lenguaje que se maneja? No sé, en mi opinión parece indudable, digamos, las influencias más centroamericanas, pero acá también está la cumbia villera, ¿no? Y la claro. cumbia más cordobesa. ¿Cómo manejaste o qué decisión tomaste para crear vos eso, en la combinación entre música y letra? Sí, o sea, es al principio tenía un objetivo como bastante, o sea, feminista. Cuando escuché, por ejemplo, ¿cuál era? De una canción, creo que es de Yerba Brava, el Pokémon. Sí. Que dice, qué fea que sos un Pokémon. Así como que no lo podía creer lo que estaba escuchando. Me tomé un tiempo como que para alejarme un poco, para entender, o sea, como ese tipo, o sea, ese género. Uh-huh. Y la verdad que sí, o sea, tenía ganas de invertir eso un poco. Después lo íbamos jugando, creo que Chica Fantasma es probablemente la respuesta más cercana a eso que encontré. No sé, también el tema con la cumbia es que también es una música muy de fiesta, es de claro. pasarla bien, es de también de los casamientos, como que ahí hay que mezclar un poco, como que meter un poco algo de bailar sobre la tristeza, como claro. el desamor. Pero también nosotros tenemos canciones que hablan de, qué sé yo, de los vecinos, del colectivo. Sí, sí. Fue como que un modo de ir probando un poco de todo. Temáticos. Claro. Bien. Bueno, ¿y cómo se preparan para el show del miércoles 7? Por ahí tienen una fecha antes, ¿no? ¿Sí? El domingo tocamos una fecha solidaria en Plaza Mafalda, que queda cerca de, sí, sí. de mi casa. En Colegiales. Claro, ahí donde saco a mi perro a pasear. La idea es llevar alimentos, ¿no? ¿Cómo se dice? No perecederos. Ah, muy me bueno. Bueno que lo digas. Y nada, como que ya estamos, hoy ensayamos y estuvo hermoso. Buenísimo. Los pibes muy arriba. Y estamos ensayando, preparando para grabar un nuevo disco. Buenísimo. Con los chicos. Mucho ensayo y muy, muy arriba. A full. Bueno, nos quedamos con muchas ganas de escuchar más, pero no vamos a poder acá. Pero sí, el miércoles 7, entonces, en el marco de Sonido Inminente. Ya saben dónde, en la Casa Cultural Carlos Gardel, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos.